está escrita boli en la pared. Y si con suerte fue una broma mala, hoy tendría que volver. Llevo dos días recordando los detalles y la hora a la que pudo ser. Empieza a no quedarme sitio en la cabeza para todo lo que quiero hacer. Yo me reí amablemente de sus cosas, la venganza no era de temer. Pero ella me advertía, no te pases, no me volverás a ver. Ahora la veo entre los ruidos y los humos que en mi mente rondan a placer. Remedio que por malo pasar hambre y sed. Lo mejor de nuestra vida, aprendimos a mentir y no sentir temor. El amor que antes dolía, convertido en super amistad entre los dos. Lo mejor decidido. Yo presumía por mi parte de vivir con naturalidad. Lo natural entre comillas para ambos era pelear. La discusión en que los dos están de acuerdo en verse sin hablar. La tontería que después de un rato nadie vuelve a recordar. Me regaló su despedida.